Amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para su vida. El tema de hoy, Jesús llega a la comunidad, pero antes de iniciar, les invito a que cierren sus ojos para tener una palabra de oración. Querido Dios, que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos mucho porque pones en nuestras manos hoy tu palabra. Tu palabra que podemos estudiar y aprender de ella aquellos aspectos que tú deseas que puedan ser aplicables para nuestra vida espiritual. Sé mi Dios con nosotros en este estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El estudio de hoy está relacionado con Jesús. Me encanta hablar de Jesús. Jesús era un personaje en la historia de la humanidad que traía esperanza. Cuando Jesús hablaba, la gente se acumulaba. Cuando Jesús caminaba, la gente lo seguía. Cuando Jesús estaba obrando sus milagros, la gente se emocionaba, sentía esperanza, sentía alegría. En medio de una situación de caos, Jesús vino a traer esperanza a este mundo. Es importante, es interesante entender que el mundo en el que vivimos no fue el mundo que planeó Dios. Vivimos en un mundo de pecado, vivimos en un mundo donde Satanás se ha encargado de hacernos infelices. Pero Jesús, su misericordia, su amor, su pasión por el hombre, vino a esta tierra para enseñarnos que a pesar de que vivimos en un mundo de pecado, tenemos la oportunidad de alcanzar una salvación y de vivir en ese entorno de la misericordia de Dios. Por eso cuando nosotros hablamos de un estudio de que Jesús llega a la comunidad, no solamente estamos hablando de ese personaje físicamente que era Jesús, sino también de un evangelio eterno que puede llegar a tu corazón y al mío. Quiero que me acompañes en la palabra de Dios y busquemos allí en el libro de Mateo, el capítulo 4, versículo 23, está el texto principal de este estudio de hoy. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Me llama la atención la forma como Mateo narra esta situación de Jesús. Él comienza diciendo que Jesús caminaba por Galilea. Caminaba. No estaba estacionado en un solo lugar, sino que él iba a diferentes lugares con un propósito. Y el propósito lo dice el mismo versículo, dice enseñando. Y luego dice predicando. Enseñar y predicar pareciera que fueran sinónimos, pero no lo son. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Dice la palabra de Dios que Jesús enseñaba en las sinagogas, predicaba en las sinagogas. Una sinagoga, pudiéramos nosotros ilustrarla como una iglesia actual. La iglesia, las personas van y van a escuchar una enseñanza, van a escuchar la palabra de Dios. Pero no solamente eso es lo que hacía Jesús. Jesús también predicaba en las sinagogas, pero dice acá la palabra de Dios que él también caminaba. ¿Y caminaba con qué propósito? Dice, para predicar el evangelio del reino de Dios, sanando. Dice acá, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Tres cosas que hacía Jesús. Lo primero que hacía, predicaba, enseñaba. Luego, sanaba. Sanaba de toda enfermedad. Así que enseñar, predicar y sanar eran las cosas preferidas que Jesús hacía. Pero ¿por qué se presenta este estudio tan importante? Se presenta porque nos da pie a entender de que el propósito que tenía Dios al enviar a su Hijo Jesús y el propósito de Cristo al venir a esta tierra en forma humana fue para hablarnos, para convencernos de que hay un plan especial de Dios para el hombre, que era su salvación. Y en un mundo de oscuridad, Jesús vino a abrir luces, luces que pudieran alumbrar el camino del ser humano para venir de vuelta a su Dios. Por eso, lo importante es entender que uno de los propósitos de Jesús era eso, caminar entre la comunidad, sanar a los enfermos y enseñar a su pueblo acerca de las grandes verdades que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, hay una declaración de misión de Cristo. Si nosotros nos vamos allí al libro de Lucas, Lucas nos va a enseñar un poquito sobre cuál era el propósito de Cristo al hacer lo que estaba haciendo en la tierra. Allí en el libro de Lucas, el capítulo 4, versículo 16, dice lo siguiente. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, y por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Imagínense esto. Imagínense la escena. Jesús acababa de venir de las tentaciones, de ser tentado. Jesús había ido al monte después de ser bautizado, había ido al desierto donde el diablo lo estaba tentando. Y después de eso Jesús baja. Y la Biblia dice que él fue a la sinagoga a predicar. Y le dieron entonces el pergamino. Y cuando Jesús abre el pergamino, lo abre en el libro de Isaías. ¿Es esto una casualidad? No. En ese momento Dios estaba haciendo que su Hijo Jesús demarcara, señalara cuál era el propósito especial por el cual él había venido a esta tierra. Y cuando él lee eso, cuando él se interesa en leer esto, las personas que estaban a su alrededor comenzaron a escucharle y a sentirse entusiasmadas por lo que él leía. Pero ¿saben ustedes algo? Que al final, cuando él termina de leer toda esa cantidad de maravillas que él venía a hacer en favor del pueblo, al final él dice en el versículo 21 y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús le estaba diciendo a las personas que le estaban escuchando que él era el enviado de Dios y que había venido a cumplir un propósito especial de predicar, de sanar, de evangelizar y de llevar unas buenas nuevas de gozo a las personas que allí estaban. ¿Saben lo que esto significa? Jesús nos está haciendo una declaración de misión, algo que nosotros debemos continuar y debemos hacer en esta tierra. Nosotros somos los escogidos y los elegidos de Dios para hacerlo. Esto me recuerda una pequeña historia que quisiera comentarles. Estaban algunos ejecutivos a punto de perder el avión. Estaban agitados, corriendo por los pasillos del aeropuerto. Y en una de esas carreras que estaban teniendo, con un maletín sin querer golpearon la canasta de una niña que tenía manzanas, la estaba vendiendo. Las manzanas se desparramaron por todos lados. La niña era una ciega que tenía esas manzanitas para poder mantenerse y para poder comer. Los ejecutivos siguieron su camino, pero uno de ellos se detuvo al ver la circunstancia de esta niña ciega. Se paró y comenzó a buscar la forma de reunir las manzanas que habían perdido. Aquella niña también, tanteando a ciegas, también logró recuperar algunas manzanas. Finalmente el ejecutivo logró colocar manzanitas, todas las manzanas en su canasta. Pero sin perder tiempo se fue. Aquella muchacha ciega tanteó su canasta y se dio cuenta que las manzanas estaban completas. Y también se percató de que había una persona que la había ayudado. Así que comenzó a gritar, ¡Señor! ¡Señor! A dar gritos allí en medio de aquel pasillo. El ejecutivo se detuvo, volvió a mirar, pero no sabía la niña que él lo estaba escuchando. Y de repente se escuchó, ¿es usted Jesús? ¿Saben? La bondad de las personas siempre los va a referir a Jesús. Y Jesús nos enseñó que él vino a esta tierra a tener bondad y misericordia y enseñarnos las cosas buenas que debemos hacer. Les invito a orar. Señor Jesús, que estás en el cielo, gracias porque tú nos enseñaste a ser bondadosos y misericordiosos y nos declaraste una misión. Ayúdanos a cumplirla como fieles sacerdotes de tu causa. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para su vida y para la mía. Mi nombre es Freddy Berroterán y soy director de Esperanza TV Venezuela, y el tema de hoy se trata sobre amar al prójimo. Pero antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran en una oración. Querido Dios, que estás en la altura de los cielos, gracias te damos, porque tú eres bueno con nosotros. Porque bajaste a esta tierra para enseñarnos cómo vivir y cómo convivir entre unos y otros. Queremos pedirte que el estudio de hoy tú lo dirijas y podamos aprender las grandes cosas que tú deseas que nosotros aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. Hoy el estudio está interesante porque se trata de un personaje que va a Jesús y le hace una pregunta muy importante. Acceder a Jesús era sencillo en aquella época, como acceder a Jesús es sencillo en esta época en la que vivimos. Usted podrá decirme, pero ¿cómo es posible si no lo podemos ver? Lo podemos sentir, lo podemos apreciar, podemos orar. La oración es la comunicación directa con el Señor. Todos tenemos acceso directo a Jesús, pero en ese momento específico, histórico de la vida de Cristo, un maestro de la ley le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? ¿No es una pregunta importante, interesante? ¿Qué cree usted que debemos hacer para ganar la vida eterna? ¿Acaso podemos ganar la vida eterna? ¿Sabe usted que la vida eterna es misericordia de Dios? Es gracia de Dios. Dios nos da la vida eterna por misericordia. Sin embargo, Jesús le responde a este maestro de la ley con una interesante expresión. Y quiero que me acompañen ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 10 del libro de Lucas, el versículo 26. Pero vamos a leer a partir del versículo 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Interesante esto, ¿no? Un maestro de la ley le estaba preguntando a Jesús sobre la ley. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que dice la ley? Y nosotros sabemos que él estaba refiriéndose al compendio de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley, los 10 mandamientos. Y entonces él le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Saben, yo vengo de Venezuela. Y Venezuela actualmente está viviendo una situación de crisis social, económica y política muy grande. Hay personas que están desabastecidas de muchas cosas. No se consiguen con facilidad medicamentos, no se consiguen con facilidad alimentos. Y muchas personas están deambulando por las calles buscando alimento, buscando alguna medicina, buscando algo con lo que puedan llevar a su casa. Y la lección, la actividad que Jesús estaba tratando de definir, la forma en que Jesús estaba tratando de definir cómo nosotros podemos tener la vida eterna, se refería precisamente a amar a nuestro prójimo y amar a Dios. Amar a nuestro prójimo es atenderlo. Es interesante saber que la palabra prójimo en el original latín también significaba, o es la misma raíz de la palabra próximo. Y es interesante que Jesús entonces le narra a esta persona, le narra una historia, una parábola, que nosotros conocemos como la palabra del buen samaritano. Pero lo que me quiero referir es que hay circunstancias en la vida social en la que nosotros estamos inmersos, en la que hay necesidades. Actualmente en mi país hay mucha necesidad, gente que necesita muchas cosas. Y hay personas que estamos allí con la posibilidad de ayudarles. Y Jesús lo que estaba acá tratando de decir a través de la parábola que yo les voy a mencionar es que ellos necesitaban entender lo que es ser prójimo de algunas personas. Dice acá el versículo 30, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y lo hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo le pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su caballo lo llevó al mesón y cuidó de él. Es interesante notar que este samaritano cuidó de aquel herido. Tres personajes, una calamidad, una persona en necesidad. Pasó un sacerdote, que eran las máximas autoridades de la iglesia, y no lo atendió. Pasó un levita, los levitas eran los encargados de la situación religiosa en aquel entonces, y tampoco lo atendió. Y luego pasó un samaritano, los samaritanos eran enemigos, no se podían ver con los israelitas, con los judíos. Pero este hombre, al ver la situación de necesidad del hombre que estaba ahí lastreado en el suelo, se movió a misericordia y quiso tratarlo como él quería ser tratado. Y yo creo que aquí está la clave de lo que Jesús quería enseñar. El prójimo es todo aquel que te necesita. Y el prójimo es todo aquel que está próximo a ti. Por eso yo hacía la similitud entre las dos palabras. La raíz en latín de prójimo es la misma raíz de próximo. El prójimo, tu prójimo, mi prójimo es aquella persona próxima a la que tú ves en necesidad y que necesitas apoyar y que necesitas ayudar. Y Jesús estaba diciéndole a este hombre que el prójimo era aquella persona que estaba próxima a ti y que necesitaba de tu ayuda. Es interesante esto. Es interesante porque a veces nosotros pensamos que el prójimo puede ser un familiar a quien conocemos, puede ser un amigo al que conocemos. Pero aquí estaba Jesús diciendo que el prójimo no necesariamente es una persona a la que conocemos, sino que es una persona que necesita ayuda, que necesita el apoyo, que necesita la misericordia que tenemos nosotros. Ahora, ser un prójimo es atenderlo sin tomar en consideración el estatus social de la persona que está en necesidad, sin tener en consideración el estatus económico, aún ni siquiera tener en consideración si es una persona que nos ha hecho daño o que está en contra de alguna de nuestras familiares o de nuestros amigos. Ser prójimo, nos estaba explicando acá el mismo Jesús, que es la oportunidad y la posibilidad de hacer bien sin esperar nada a cambio. Usted se ha encontrado en alguna situación donde hay personas que usted ve en necesidad. ¿Por qué Jesús hace una relación entre ayudar al prójimo y una relación entre heredar la vida eterna? Yo creo que es fácil. Cuando somos movidos a misericordia, es porque el Espíritu de Dios está presente en nuestra vida. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, que es el compendio de todos los mandamientos de Dios, nos hace a nosotros ser mejores personas. Cuando tú obras bien a los demás, cuando tú das sin esperar nada a cambio, cuando tú tienes la posibilidad de acompañar en su situación de dolor a alguna persona, aun cuando no la conozcas, estás reflejando precisamente el amor a Dios. Y lo que Dios vino a enseñarnos es que debemos revelar esa eternidad que se manifiesta en el amor que sintamos por el prójimo. Así que yo te invito a que ames a tu prójimo y que sirvas como llevadero del amor de Dios a aquellas personas que te necesitan. Vamos a tener una oración. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias porque nos has revelado en tus mandamientos la posibilidad de heredar el reino de Dios. Y lo podemos hacer a través de la ayuda a nuestro prójimo. Ayúdanos a ser buenos prójimos. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación especial para tu vida y para la mía. El tema de hoy es una receta completa. Mi nombre es Freddy Berroterán, soy director de Esperanza TV Venezuela y hoy les estaré acompañando en este estudio especial de la Palabra de Dios. Pero antes, permítanme tener una oración. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos por la posibilidad que tú nos das de estudiar tu palabra en este día. Ayúdanos a comprender la gran verdad que tú tienes destinado para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Una vez traté de hacer pan en mi casa. Hacer pan parece algo muy sencillo. Uno pone una receta en el YouTube y uno lo busca y uno va siguiendo los pasos. Pero no es tan fácil. No es tan fácil medir la cantidad de ingredientes, no es tan fácil medir la forma de mezclar los ingredientes. El pan me quedó, por supuesto, muy mal. Era la primera vez que lo hacía. Pero ya la segunda vez, asesorado ya no solamente por YouTube, sino asesorado por una experta en panadería, el pan me salió un poquito mejor. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque el estudio tiene que ver con un ingrediente que lleva el pan, que es la sal. Saben, en una oportunidad Jesús expresó lo siguiente, y si me permiten, acompáñenme allí en el libro de Mateo, capítulo 5, el versículo 13. Hay un versículo interesante que dice lo siguiente, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Interesante lo que dice Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Entiendo que hay personas que no pueden comer con sal, quizás porque son hipertensas o porque tienen problemas con la tensión. Pero, ¿qué tal probar un pan sin sal? ¿Qué tal probar un huevo frito sin sal? ¿O tener una ensalada que no tenga sal? ¿O una sopa sin sal? Un poquito desabrida, ¿no le parece? Jesús está diciéndonos acá que nosotros somos la sal de la tierra. Pero ¿quién es nosotros? Cuando Jesús está utilizando esta expresión, Él la utiliza en aquellas personas que conocen la verdad de un Salvador, que tienen la verdad de un Evangelio, que tienen la verdad de la restauración del hombre. Una verdad que nos permite tener una fe en un Dios que es de promesas, en un Dios que nos vigila, que nos cuida y que nos quiere llevar a vivir en un mundo diferente a este mundo de pecado en el que hoy vivimos. Por eso, la relación que Él hace de ser la sal de la tierra, Él la hace en función de lo que nosotros sabemos, de lo que guardamos en el corazón. Él lo hace en la función de lo que aparece en la palabra de Dios. La sal es eso, es la palabra de Dios. Y Él, al reflejar que nosotros somos la sal de la tierra, Él está diciendo que somos la sazón que va a darle sabor a las vidas de las personas que se encuentran, que aún no conocen sobre la palabra de Dios. Por eso la iglesia se convierte en el salero, que contiene cristianos, que contienen la verdad y que conocen la verdad. Pero saben, la sal por sí sola no puede hacer una comida. Imagínense hacer un pan solamente con sal. Usted pone en un bol, pone en un recipiente, en una olla, kilos de sal y nunca va a salir un pan. Porque la sal, para poder tener su efecto, tiene que estar mezclada con otros ingredientes. Y la función de Cristo es que nosotros reconociéramos que la única forma de llevar el Evangelio a las personas era mezclándonos entre las personas. Jesús se mezclaba entre las personas. Jesús sanaba a las personas. Jesús recorría las calles de Galilea, de Jerusalén, de Jericó. Él se mezclaba con todos, con pobres, con ricos, con enfermos, con desahuciados. Y siempre llevaba esa sazón especial a la vida de las personas. Vivimos en un mundo de oscuridad. Vivimos en un mundo de pecado. Y en medio de esa situación nosotros somos llamados a marcar la diferencia en la vida de estas personas. Ser la sal de la tierra es tener la posibilidad de llevar un mensaje de salvación. Imagínense ustedes todas las situaciones que están aconteciendo a su alrededor. A lo mejor usted no se familiariza con una iglesia adventista, pero sí conoce las situaciones de su vecindario, sí conoce las situaciones quizás de un vecino que está en dificultades. Y las personas necesitan escuchar que alguien les hable, que alguien las oriente ante esas circunstancias difíciles que están viviendo. Ahora imagínese que usted tiene la posibilidad de tener las palabras necesarias, las palabras justas que esa persona o que esa familia, que ese vecino necesita escuchar para cambiar su vida o para sentirse mejor. ¿Se las diría? ¿Qué haría usted si usted tuviera una receta especial para mejorar la vida de alguien? Si usted tuviera un recipiente que tuviera medicina especial para sanar a un vecino o a un familiar, ¿no se la llevaría? ¿No se la daría? Cuando Jesús menciona que aquellos que tienen la verdad eterna, que aquellos que manejan el plan de redención que Él vino a establecer a este lugar para salvarnos de la crisis del pecado, cuando Él maneja a esas personas, habla como que son la sazón del mundo. Y es interesante porque muchas personas actualmente están en la necesidad de escuchar aquella esperanza que necesita su vida. Vivimos en un mundo consternado, vivimos en un mundo agitado. Quizás usted vive en una ciudad agitada, donde es difícil comunicarse unos entre otros, donde es difícil tener tiempo para abarcar o para apoyar a las personas que están en necesidad. Pero los que sabemos, los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, no podemos quedarnos callados. Jesús nos está enseñando en este episodio que estamos estudiando de la Biblia, en este versículo que estamos estudiando de la Biblia, Él nos está enseñando de que nosotros debemos sazonar la vida de las personas con la verdad que nosotros tenemos en nuestra mente, con la palabra de Dios que hemos atesorado en nuestros corazones. Pero a veces pudiera suceder que nosotros nos quedamos callados, que conocemos la verdad pero nos quedamos callados, que conocemos la verdad pero nos quedamos dentro del salero, porque estar dentro del salero, dentro de la misma iglesia, ¿cómo puede afectar positivamente a aquellos que no conocen a Dios? Nosotros tenemos la necesidad entonces de salir de ese salero y de mezclarnos con aquellas personas como lo hacía Jesús. Eso fue lo que Él hizo. Esa fue la experiencia que Él mantuvo y fue la experiencia con la que enseñó a sus discípulos. Y esa experiencia baja a nosotros también hoy. La sal puede perder su sustancia cuando no es utilizada, cuando es simplemente dejada en un campo bajo el sol o qué sé yo. Para nada sirve la sal si no es utilizada. Y en este versículo, el Señor quería mostrarnos y quería enseñarnos que la verdad puede cambiar vidas, puede transformar vidas. Por eso yo quisiera dejar como mensaje final de este estudio lo siguiente. Dios nos da la oportunidad de aprender sobre su palabra. Usted está aprendiendo sobre la palabra de Dios a través de estos mensajes, a través de estos estudios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Jesús nos da la oportunidad de que nosotros llevemos ese mismo mensaje a aquellas personas que están en necesidad, a aquellas personas que están en problemas, a aquellas personas que están sin esperanza, a aquellos vecinos, a aquellos familiares, a aquellas personas en el trabajo. Y nuestro deber es poder sazonar la vida de esas personas con la esperanza maravillosa de un evangelio del reino de Dios. Yo les invito a que sean parte de esa sazón especial de Jesús. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das en servirte y en ser sal para aquellas personas que lo necesitan. Danos la oportunidad siempre de hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios con una aplicación personal para usted y para mí. Mi nombre es Freddy Berroterán, director de Esperanza TV Venezuela, y hoy estaré acompañándoles en este estudio de la Palabra de Dios. Pero antes, acompáñenme a hacer una palabra de oración. Gracias te damos, Dios, por la bondad que tú nos das en poder estudiar hoy tu palabra. Gracias porque es una fuente inagotable de verdades eternas que nos ayudan a alcanzar la salvación. Dirige el estudio de hoy y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo he tenido la oportunidad de ir al campo y ver cómo los agricultores siembran las semillas. Ellos trabajan el campo, remueven la tierra, hacen fertilizantes, se lo echan a la tierra para alimentarla. Y comienzan con mucha dedicación a formar surcos en la tierra y luego caminan por caminos que ellos mismos hacen para no molestar pues lo que ellos ya han labrado. Y luego comienzan a colocar semillitas, de muchas semillitas, ¿verdad? Y es interesante que a los días uno ve cómo esas semillas se convierten en pequeñas matas. Y luego esas maticas crecen, van creciendo hasta dar frutos. Y luego viene quizás la parte más sabrosa, que es tomar los frutos, o tomar las hortalizas, o sacar aquellas verduras que han dado los frutos de esa tierra y de ese trabajo elaborado por los agricultores. Es una experiencia muy bonita. Es una experiencia no solamente bonita, pero también muy sabrosa. ¿Saben? La palabra de Dios cuenta que en una oportunidad Jesús salió de la casa. No sabemos de qué casa. Yo puedo imaginarme que quizás pudo haber sido la casa de Lázaro, porque él le gustaba mucho frecuentar a sus amigos para descansar. Pero allí, en el capítulo 13 del libro de Mateo, y les invito a que ustedes busquen ahí el capítulo 13 del libro de Mateo, cuenta algo que Jesús hizo, algo que Jesús contó a una multitud. Dice la palabra de Dios que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 13. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Me gusta mucho esta primera parte, como comienza lo que les quiero mencionar, lo que les quiero leer. Algo tan sencillo. Jesús salió de la casa. Ya las personas estaban allí listas, esperando que Jesús saliera de la casa. Y era porque les encantaba escuchar lo que Jesús tenía que decirle. Cada palabra que Jesús decía no era desperdiciada por las personas que lo escuchaban. Y cuando él salió, se sentó junto al mar, ¿verdad? Y allí la gente comenzó a acumularse. Y yo me imagino que fue tanta la gente que se acumuló que él decidió montarse en una barca y desde la barca hablar hacia la orilla donde estaban las personas. Y comenzó con una parábola. La parábola que conocemos como la parábola del sembrador. Y ahí está a partir del versículo 3 de este capítulo 13. Dice, y les habló muchas cosas, muchas a través de parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70 y cual al 30 por uno. Y luego Jesús terminó diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Qué interesante, ¿verdad? Jesús le encantaba enseñar las grandes verdades a través de cosas tan sencillas como eran las parábolas, para que las personas pudieran entender las cosas del cielo. Como ya les mencioné al principio, yo he tenido la oportunidad de ver cómo los agricultores cultivan y cómo siembran sus semillas y luego entonces cultivan la siega del fruto de su trabajo. Y Jesús estaba diciendo que el evangelio es como sembrar semillas. Jesús estaba diciendo que los corazones de las personas son como tierras fértiles donde Los hijos de Dios tenemos que sembrar semillas, las semillas de la verdad eterna de un Cristo que va a venir a buscarnos para vivir en un mundo donde no habrá más dolor, ni muerte, ni llanto, ni pecado. Pero también nos está advirtiendo que no todos los corazones están preparados para aceptar esa semillita del mensaje del Evangelio, sino que primero hay que preparar la tierra. Así como cuando un agricultor comienza a arar para desajustar un poco la tierra y no esté tan apretada para que la semillita pueda entrar con facilidad, dice el Señor acá a través de esta parábola que nosotros debemos estar pendientes, que algunos corazones necesitan ser organizados, preparados, estudiados. Que no todos los corazones son iguales. Luego Jesús dice acá que el sentido de que cuando una semilla cae en el camino, ustedes saben que cuando las personas que siembran, ellos tienen que hacer un camino especial por donde ellos pisan, y ese suelo queda apretado, y cuando queda apretado, pues la semillita no puede entrar a la tierra, que es lo que le permite tener los nutrientes para poder desarrollarse como una planta. Bueno, hay corazones que están así. Hay corazones que están tan acostumbrados a escuchar las cosas seculares que cuando la semillita del Evangelio entra a su corazón, no la atienden. Y vienen otras, muchas ideologías y se la llevan y no tiene sentido el Evangelio para ellas. También la palabra de Dios dice que hay algunas semillas del Evangelio que entran a algunos corazones donde hay piedras, que son como piedras, como pedregales. Y son aquellas personas que no tienen bien cimentada cuál es su moral, cuál es su filosofía de vida, cuál es el criterio que tienen acerca de Dios. Y cuando el Evangelio entra a esos corazones, tampoco están preparados para recibir. Y puede ser que se emocionen, entusiasmados por la verdad del Evangelio, pero pronto se desaniman ante cualquier circunstancia de la vida. Y luego acá están esos corazones donde crecen diferentes tipos de plantas que no son plantas comestibles o que son cizaña. Y cuando la semillita entra allí, la cizaña como crece tanto, los problemas de la vida, las circunstancias de las nuevas filosofías que están escuchando son tan grandes que no permiten que germine esa semillita. Por eso es que el Señor acá nos está diciendo que debemos preparar el camino y los corazones de las personas antes de sembrar la semilla del Evangelio. Porque sin semilla nunca va a haber cosecha. Por eso nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, nosotros como personas que conocemos la palabra de Dios, tenemos que comenzar en las comunidades a preparar los corazones de las personas de la misma forma como lo hacía Jesús. Jesús visitaba a las personas, Jesús conocía sus problemas, Jesús sanaba a las personas, Jesús se preocupaba por los problemas de las personas, las atendía como quien tiene interés por lo que le estaba sucediendo a las personas, preparaba sus corazones, después de eso sembraba la verdad eterna, sembraba el Evangelio de su misión, el Evangelio de lo que Él vino a hacer a esta tierra. Nuestro deber también es hacer lo mismo, acercarnos a las personas para ser bondadosas con ellas, para ser misericordiosas con ellas, para organizar y preparar sus corazones, atenderlas en sus necesidades. Solamente de esa manera los corazones estarán preparados y listos para que cuando sembremos la semillita del Evangelio en sus corazones, estas semillas puedan germinar y puedan brotar y puedan entonces ser cosechadas como parte de la obra del Evangelio que Dios ha encomendado a su iglesia. Esta, su iglesia, la que tiene la palabra de Dios y que tiene el fundamento de la promesa de su segunda venida. Conviértete tú en una persona que siembre semillas y sé prudente al preparar los corazones de las personas. Vamos a tener una oración. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos porque nos has escogido a nosotros para sembrar la semilla del Evangelio en los corazones de las personas, pero también nos has escogido para el momento de la siega, para ubicarlas dentro de ese pueblo que espera por tu segunda venida. Te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, bienvenidos una vez más a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Freddy Berroterán, director de Esperanza TV Venezuela, y yo le estaré acompañando en este estudio de la Biblia. Pero antes, acompáñenme ustedes en una palabra de oración. Gracias te damos, Dios, porque hoy nos da la oportunidad de abrir tu palabra una vez más. Queremos que a través de ella tú nos muestres aquellas cosas maravillosas que necesitamos aprender para ser mejores personas. En el nombre de Jesús, amén. Hoy quisiera estudiar algo muy interesante. Una de las cosas que Jesús vino a enseñarnos acá a este lugar, a nuestro planeta, a la Tierra, fue la forma como nosotros deberíamos transmitir el Evangelio de Dios. Y una de esas formas era formando iglesias alrededor del mundo. De hecho, Él, cada vez que caminaba por las calles de Galilea, de Jericó, de Jerusalén, de Belén, o por todos los lugares donde Él iba, iba estableciendo personas que se reunían para conformar pequeñas congregaciones que hacían lo mismo que Jesús estaba haciendo, predicar. Pero hubo un momento especial en la vida de los discípulos de Jesús cuando Él los organiza y los manda a abrir nuevas lugares donde se predicara el Evangelio eterno. Yo quiero que ustedes vayan allí al libro de Mateo y me acompañen en el capítulo 10 de Mateo. Y estaremos leyendo a partir del versículo 5 cómo fue que sucedió ese momento especial en la vida de los discípulos. El versículo 5 del capítulo 10 de Mateo dice: a estos 12, refiriéndose a los 12 discípulos, envió Jesús y le dijo y les mandó diciéndole: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es ella o quién de ellas es digno, y posad allí hasta que salgáis. Es bien curioso la forma como Jesús envía a sus discípulos. Él no les proporciona materiales ni dinero para que vayan a hacer la misión que les está pidiendo. Él simplemente les está diciendo: vayan y prediquen que el Evangelio eterno se ha acercado a la tierra. Vayan y prediquen sobre mí. Vayan y prediquen sobre el Hijo del Hombre, sobre el Hijo de Dios y sobre la intención de salvarles del pecado. No los manda con grandes atuendos, tampoco les dice que organicen grandes mochilas o maletas. No, vayan porque Dios les va a proveer lo que ustedes necesiten. Pero una de las cosas que Jesús le dice es: vayan primero a predicar sobre el Evangelio eterno. Segundo, vayan a sanar enfermos, visiten a los enfermos. Luego dice: limpien a los leprosos. Es interesante porque en aquella época acercarse a los enfermos y especialmente acercarse a los leprosos constituía una situación culturalmente, una situación bien lamentable. Una persona que se acercaba a un leproso era considerada inmunda y quedaba inmunda por algún tiempo. Porque se pensaba en aquella época que los leprosos y aquellas personas que eran paralíticas o que eran ciegas eran personas que eran castigadas por Dios. Eso era lo que se pensaba en esa época a nivel social y cultural. Y cualquier persona que se acercaba a ellos quedaba inmunda por cierto tiempo. Y Jesús le estaba diciendo a los discípulos: vayan y acérquense a esas personas y límpienlas, sánenlas, resuciten muertos, echen fuera demonios, porque por gracia recibisteis y por gracia dad. Esto me llama mucho la atención, esta ordenanza de Jesús. Jesús quería que su verdad fuera difuminada por toda la tierra. Y la forma en que él estaba pensando en que su verdad podía ser difuminada era por la congregación de pequeños grupos. Hoy conocemos las iglesias, pero conocemos las iglesias como elementos estructurados, como edificios, como edificaciones. Pero Jesús estaba refiriendo aquí algo más allá de una estructura, de una edificación de cemento, una edificación sólida. Jesús se refería al grupo de personas que, generadas por el amor que sentían por ese evangelio de la verdad que Jesús estaba reflejando, de ese ministerio especial de salvación, él se refería a que ese grupo de personas se reuniera para sembrar el evangelio en diferentes zonas de la tierra. Por eso no estamos hablando acá solamente de la importancia de generar grandes iglesias, sino estamos hablando de lo que Jesús estaba refiriéndole a los discípulos, de ir de dos en dos, sembrando en diferentes zonas de la tierra, personas que estuvieran dispuestas a ayudar a otras. Ustedes saben mucho las necesidades que tenemos en nuestro planeta. Ustedes han visto también las desgracias sociales que han aparecido últimamente por la televisión, por el internet, no solamente acá en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Ustedes saben cuántas personas ahorita viven desesperadas y angustiadas por todos esos sucesos. ¿Escucharon ustedes lo que sucedió en Orlando, por ejemplo, cuando mataron a esa cantidad de personas? ¿Han escuchado ustedes sobre el francotirador que mató a tantos policías, a 5 policías por allá en Texas? Todas esas cosas están sucediendo porque hay personas que no sienten el temor de Dios. Y nosotros somos mandados precisamente para brindarles a esas personas y a las que están alrededor, hablarles sobre el amor de Jesús, llevarles esperanza, llevarles el gozo de la verdad que está reflejada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y eso no puede ser a través de una sola institución, eso no puede ser a través de una sola iglesia, sino eso tiene que ser a través de la difuminación de diferentes grupos que se conformen para la predicación de este evangelio, de la verdad de Jesús. Y usted quizá está allí pensando, ¿cómo yo puedo formar parte de ese grupo de iglesias o de ese grupo especial que pueda reflejar el amor de Dios a otros? Muy sencillo. Usted debe tener un amigo, usted debe tener un vecino, usted debe tener una persona que cree en sus mismas, que tiene su misma fe. O quizás personas buenas, porque no estoy hablando solamente de adventistas, estoy hablando de personas que tengan temor de Dios y que conozcan a Dios y conozcan su amor. Es el momento de unirnos. Es el momento de conformar grupos pequeños que puedan difuminarse en las diferentes comunidades para brindar a las personas que lo necesitan, brindar apoyo, apoyo espiritual, hablarles del amor de Dios y atenderlas en sus necesidades. Todos tenemos necesidades. Algunas tendrán necesidad de comida, otros tendrán necesidad de ropa, algunos tendrán necesidad del cuidado de sus ancianos, padres o de sus pequeños niños, pero todos tenemos necesidades. Y Jesús nos enseñó que conformando pequeñas estructuras de iglesia, nosotros podemos ampliar ese mensaje de salvación que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. Así que me gustaría que usted formara parte de ese grupo especial. Si no está formando parte de ningún grupo especial que difumina la iglesia, que difumina el mensaje de la iglesia, que difumina el mensaje de la palabra de Dios, yo lo invito a que lo haga. Ha sido para mí un placer el haber estado con ustedes en este estudio de la Biblia. Pero antes de terminar, quisiera invitarles para mañana viernes y para el sábado a sintonizar el repaso de la lección de este tema tan interesante en el programa Perspectiva Bíblica con los profesores Cañizales y Ramírez. En su horario habitual, no se lo pueden perder. Y recuerden, Dios nos ha encomendado dar un mensaje especial y ese mensaje es que Él va a volver por segunda vez. Vamos a tener una oración. Querido Dios que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos porque tú eres el Dios de nuestra vida, eres nuestro Salvador y protector. Y porque hemos aprendido a que tenemos que dar ese mensaje para que otros que no te conocen te conozcan. Ayúdanos a ser bocas, a ser mensajeros de esa verdad. En el nombre de Jesús. Amén.